¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Bueno, queremos saber porque hay novedades. Sí, a las 17:30 horas se toma conocimiento que en una finca situada en Volonté, 12 de octubre, un chico de 14 años se quitó la vida colgándose de un travesaño de su habitación. Se le dio intervención al fiscal local, habiendo intervenido el doctor Alberto Sarramone, y se llevan a cabo todas las diligencias tendientes a establecer los motivos de esta determinación. Actualmente están trabajando en el lugar el cuerpo de perito de policía científica de la ciudad de Cañuelas. ¿No dejó ninguna carta? No, por el momento es motivo todo de investigación, ¿no? ¿Cuál habría sido el motivo precisamente que llevó a tomar esta determinación al joven? Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.